y mi mundo era gris. Yo buscaba el camino que me diera una razón para vivir. Jesús, le dije sí.